señalar palabra contra quien sea de una vez. Saludos, compatriotas, camaradas y amigos. Hoy lanzamos al aire nuestro programa Debate Económico para abordar el análisis, el estudio, la explicación sencilla, la comprensión de los diferentes problemas económicos, los retos económicos, los desafíos económicos que tiene planteados la Revolución Bolivariana. Vamos a analizar todas las semanas el asunto más relevante que tenga que ver con los problemas de coyuntura y también, por supuesto, los asuntos que tenga que ver con la transformación estructural del capitalismo rentístico venezolano en un nuevo modelo productivo socialista de amplia y creciente inclusión social bajo el control de los trabajadores y de las comunidades organizadas. Hoy nuestro primer tema va a ser el de la escasez. Vamos a tratar de explicar cuáles son las causas, cuáles son los factores, cuáles son las razones que provocan la pérdida temporal de productos que son imprescindibles en la dieta diaria, en el consumo diario, esos productos claves para la satisfacción de lo que son las necesidades básicas y esenciales de la gente y que suelen generar mucho malestar, ¿no? Es importante que entendamos bien las causas, que hagamos un diagnóstico lo más acertado posible, porque de eso dependerá, de la correcta comprensión del problema, de la correcta formulación del problema, de eso dependerá que encontremos precisamente las soluciones adecuadas, las decisiones correctas. Nada peor que un diagnóstico equivocado, porque entonces las políticas y las estrategias que se formulen para corregirlo también serán equivocadas. El problema de la escasez ya no es un invento, no es una alucinación, es un problema que ha sido reconocido por el propio Banco Central de Venezuela a través de un indicador que tiene la autoridad monetaria del país para medir cuántas veces falta o está ausente un producto en los anaqueles de los abastos, de los mercados, de los canales de distribución y comercialización. Es decir, cuántas veces una persona va a buscar un alimento, una medicina, un producto de higiene personal y qué porcentaje de esas veces esa persona no lo encuentra, ¿no? Ese indicador se llama índice de escasez, índice de ausencia relativa o índice de ausencia absoluta y nos permite justamente medir qué tan grave es el problema, ¿no? Las últimas mediciones del Banco Central de Venezuela indican que el índice de escasez está cerca del 21%, ¿no? Eso quiere decir que de cada 100 veces que los consumidores, que los trabajadores van a adquirir un producto, en promedio 21 veces no lo encuentran. Es un indicador muy alto, sobre todo cuando el mismo se extiende a una amplia gama de productos básicos y esenciales, ¿no? Cada uno de nosotros lo puede corroborar cuando precisamente ha ido a buscar ese producto y no lo encuentra. ¿Cuáles son las causas, no? ¿Cuáles son las razones que lo explican? Bueno, por un lado están los intentos, ¿no?, de desestabilización que tienen que ver con el acaparamiento, el afán de obtener ganancias desmedidas a través de las perversas prácticas de especulación. Indudablemente que ese es un factor que influye, no es el único, es un factor que suele presentarse sobre todo en el contexto de las campañas electorales, ¿no? Es típico, clásico, que en cualquier país de América Latina, en Venezuela es una un arma a la que recurren siempre quienes adversan el proceso revolucionario o quienes adversan al gobierno, ¿no? Que para crear malestar en la población y provocar entonces un voto en contra, un voto castigo, suelen desaparecer durante la antesala electoral esos productos, ¿no? Milagrosamente se da el proceso electoral y empiezan entonces los productos a aparecer, ¿no? Es una evidencia que comprueba la escasez como un arma política, pues un arma para crear desestabilización. Esa es una razón. Ahora, ya pasaron las elecciones del 7 de octubre, del 14 de abril, ya se acabó el tiempo en el cual esa jugada se suele utilizar y sin embargo se mantienen, persisten los brotes de escasez. ¿Qué explica entonces el problema, la persistencia del problema? Bueno, vamos a analizar dos factores en el próximo segmento, ¿no? Uno que tiene que ver con el incremento sostenido de la demanda agregada, particularmente el del consumo privado, gracias a la mejora de los sueldos y salarios, gracias a la recuperación del ingreso real de los trabajadores, gracias a la reducción del desempleo, que se traduce en el hecho cierto de que millares de venezolanos hoy tengan un trabajo estable, tengan un ingreso fijo y puedan entonces utilizarlo para demandar los bienes, los servicios que requieren. Y vamos a analizar también en el tercer segmento lo que tiene que ver con el control de precios, o sea, hasta qué punto es verdad que el control de precios repercute o explica la situación de escasez, o hasta qué punto es sencillamente un argumento para desviar la atención sobre las verdaderas razones. Vamos entonces a abordar estos puntos en nuestro próximo segmento. Ya volvemos con Debate Económico. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bien, continuamos en Debate Económico analizando las causas que explican actual escasez de importantes productos de primera necesidad. Habíamos comentado en el segmento anterior lo que tiene que ver con los factores de tipo político, no más asociados a el uso de la escasez, del acaparamiento, de la especulación como un arma electoral, ¿no? Para provocar malestar en el electorado y provocar un voto en contra del gobierno, ¿no? Y hemos dejado planteado para este segundo segmento el análisis de la demanda como una causa de la escasez, ¿no? Y la vamos a asociar, por supuesto, con la otra cara de esta misma moneda, que es el análisis por el lado de la oferta, por el lado de la producción. Veamos entonces lo que ha pasado en Venezuela en la última década, ¿no? Año tras año, el gobierno bolivariano ha decretado un aumento del sueldo mínimo, el salario mínimo, que ha estado en torno al 20%. Ese incremento del salario mínimo, por supuesto, empuja hacia arriba el resto de las remuneraciones, ¿no? Para compensar la erosión que sufren los ingresos fijos debido a la inflación. Eso, por supuesto, se traduce en un aumento de la demanda. Por otra parte, también a lo largo de la última década ha habido una reducción sostenida del desempleo. O sea, millones de venezolanos que estaban excluidos de la actividad productiva o que estaban en el sector informal de la economía, hoy están siendo incluidos a la dinámica económica, a la dinámica productiva, tienen un empleo fijo, tienen un trabajo estable, bien remunerado, que no es solamente la quincena, sino que además tiene asociados otros ingresos que tienen que ver con los bonos de alimentación, mejor conocidos como los estatiques, que tienen que ver con el pago de aguinaldos, de utilidades, de bonos vacacionales y otras remuneraciones que por supuesto se traducen también en un incremento de la demanda, ¿no? Este fenómeno de la mejora de la calidad del empleo también se aprecia en la reducción del sector informal, ¿no? De ese empleo precario que muchas veces ni siquiera devenga el salario mínimo y menos aún el resto de bonos, de incentivos, de bonificaciones de los cuales disfrutan los trabajadores en el sector formal de la economía. De modo que la conjunción, ¿no?, de todos estos factores se traduce en un incremento de la demanda, ¿no? En promedio, en la última década, el incremento del consumo privado ha estado en el orden del 3.8% anual, ¿no? Mientras que la producción per cápita apenas ha subido en un 0.8%. He allí entonces un notorio desbalance entre el incremento significativo de la capacidad de compra, del poder adquisitivo de los trabajadores, de los consumidores, de los venezolanos y de las venezolanas en torno a un 3.8% anual y una producción, una oferta de bienes que no ha crecido en la misma proporción, al mismo ritmo. Apenas lo ha hecho en un 0.8%. Esto, por supuesto, es uno de los elementos causales, ¿no? Toda vez que hay una mayor cantidad de personas, de trabajadores, de consumidores que se lanzan a buscar unos productos que el aparato económico, el aparato productivo, no los genera en la misma cantidad. Entonces, esto además se traduce en una presión inflacionaria, en una tendencia al alza de los precios. Ahora, deberíamos explicarnos por qué la producción no ha crecido al mismo ritmo, en la misma proporción que ha crecido la demanda. O sea, ¿cuál es la razón que explica esta brecha, este desequilibrio entre los bienes, los servicios que la población necesita para satisfacer sus necesidades y que explica entonces la rigidez del aparato productivo que no los genera y los produce en la misma proporción? Bueno, por un lado tenemos el efecto efecto no deseado, ¿no?, el efecto secundario de la reivindicación del ingreso petrolero, ¿no? esa que ha sido quizás uno de los principales logros en lo económico de la Revolución Bolivariana, ¿no? Al lograr recuperar un precio justo para nuestra principal riqueza, que es el petróleo, se tradujo en un torrencial ingreso en divisas que le otorgó al país, a la economía nacional, al Estado, lo dotó de un extraordinario poder de compra externo, es decir, de una enorme capacidad para importar los bienes y los servicios que no se producen en el país o que se están vendiendo muy caros en el país, ¿no? En función de atacar las presiones inflacionarias, el gobierno bolivariano utilizó la política cambiaria, es decir, utilizó el precio oficial del dólar como un instrumento para contener los precios, ¿no? Al dejar congelado el precio de la tarifa o el precio de la tasa oficial del dólar, ¿no? Y por esa vía, bueno, evitar las presiones inflacionarias. Esto durante un tiempo dio su resultado. Efectivamente, en los primeros años del control de cambio se pudieron contener las presiones inflacionarias gracias al uso que hizo el gobierno bolivariano de la política cambiaria y de la capacidad para importar, pudo contener estas presiones, pero este mecanismo se agotó, empezó a dar señales de que no estaba dando los mismos resultados, y es justamente uno de ellos es el impacto que ha tenido sobre la producción nacional. Vamos a dedicarle el tercer y último segmento de este primer programa de debate económico al análisis detallado de los efectos no deseados que ha tenido el manejo de la política cambiaria sobre el aparato productivo nacional. Ya volvemos con debate económico. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, dice que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Buitres callados van extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. maldito baile de muerto. Pólvora de la mañana, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Continuamos con el último segmento de debate económico, este espacio para explicar de manera sencilla, didáctica, pedagógica, los distintos problemas económicos, los retos económicos que tiene planteados la Revolución Bolivariana para transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir esas importaciones y de diversificar nuestra oferta exportable para hacernos menos dependientes del ingreso petrolero. Bueno, habíamos quedado en que en este segmento íbamos a explicar el efecto no deseado de la política cambiaria, ¿no? El cual a su vez tiene una causa más de fondo en el incremento del ingreso petrolero, que ha sido resultado de esa larga batalla que emprendió el presidente Chávez prácticamente desde el mismo momento en que asumió el poder, allá en el año 1999, cuando se recordará que una de las primeras cosas que hizo fue convocar en Venezuela la segunda conferencia de jefes de Estado y de gobierno de la OPEP para reconstruir el sistema de cuotas, ¿no? Para rearmar la disciplina de cuotas que había sido prácticamente desmantelada en el último gobierno de la Cuarta República por la recurrente indisciplina de Venezuela, que lanzaba al mercado una producción, una oferta de petróleo superior al límite, a la cuota que Venezuela tenía fijada en OPEP. Esto, por supuesto, provocó que los demás países hicieran lo mismo, se produjo una sobreoferta de petróleo en el mercado internacional que descalabró los precios hasta llevarlos a 7, 8 dólares el barril, que era el precio que tenía cuando comenzó la Revolución Bolivariana. Esa cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OPEP realizada en Caracas logró un acuerdo muy exitoso para volver a la disciplina de cuotas, y el precio del petróleo empezó a recuperarse, ¿no? Para aquel momento la aspiración era llevarlo a un nivel de 20 dólares el barril, y ha sido tan exitosa esa política que el precio del petróleo superó el umbral de los 100 dólares el barril, de modo tal que fijémonos nosotros en un ingreso petrolero que ha pasado de 7, que ha sido motivado en gran medida en el aumento de ese ingreso petrolero al pasar el precio del barril de 7 a 100 dólares, ¿no? Además de eso, las filiales de PDVSA en el exterior, que estaban prácticamente exoneradas de remitir dividendos a la casa matriz, fueron obligadas a pagar dividendos. Y además de eso, hubo la reivindicación de la regalía, ¿no? De la remuneración que recibe el Estado por la liquidación de un recurso natural no renovable como lo es el petróleo, ¿no? En el caso concreto de la faja petrolífera de Orinoco, subió de 1 a 33%. Todos estos factores, el aumento del precio del petróleo, el aumento de la regalía y los dividendos que empezaron a pagar las filiales en el exterior, se tradujo entonces en un significativo aumento del ingreso en divisas en el país, ¿no? Que es justamente lo que otorgó esa extraordinaria capacidad para importar, para comprar en el resto del mundo lo que debería estarse produciendo en el país, ¿no? A raíz del paro empresarial, del sabotaje empresarial del año 2002, del año del golpe de Estado, que recuerden ustedes que luego se intentó agravar la crisis declarando el paro empresarial e iniciando el sabotaje a PDVSA, tratando de provocar una crisis de escasez, ¿no? Que provocara el derrocamiento, la caída del gobierno. El propio gobierno bolivariano se vio entonces obligado, por un lado, a adoptar la medida de control cambiario y por otro lado a hacer uso de los recursos en divisas para importar aquellos bienes que no se estaban produciendo en el país, ¿no? Y contener por esa vía, derrotar por esa vía la escasez y derrotar el acaparamiento y la especulación y contener la inflación. Eso dio resultado en los primeros años, pero llegó un momento a partir del cual se comenzó a evidenciar que los importadores recibían el dólar al precio de la tasa oficial, que es un tercio, un 25% del precio del mercado, pero sin embargo, los importadores que resultaban favorecidos con esta medida fijaban el precio de venta al público como si estuviesen adquiriendo, como si estuviesen comprando el dólar al precio del mercado paralelo, ¿no? Aquí ya la política cambiaria como instrumento de política antiinflacionaria dio señales de un serio agotamiento y es lo que en estos momentos tiene que ser revisado, porque las importaciones que se hacen con un dólar subsidiado son importaciones subsidiadas a su vez, que entonces terminan desplazando la producción agrícola y la producción industrial. Entonces resulta que en un contexto en el cual hay escasez de divisas o hay retrasos en la liquidación de divisas y se ha producido una caída del peso de la agricultura y del peso de la industria en la conformación de la actividad económica general, la confluencia de esos dos factores, aunado a una demanda que no deja de crecer, porque todos los años se siguen aumentando los sueldos y salarios, se siguen mejorando los ingresos de los trabajadores, la confluencia de esos factores justamente es lo que ha provocado esta crisis, ¿no? De escasez. ¿Soluciones? Bueno, las soluciones apuntan hacia la necesidad de abandonar la política de anclaje cambiario, es decir, ese dólar congelado ya tiene unos efectos, como decía, no deseados, unos efectos secundarios que deben ser evitados, toda vez que han instalado una propensión a importar todo aquello que bien pudiera estarse produciendo en el país. Entonces es necesario avanzar hacia una política dinámica, flexible, mantener el control de cambio, pero haciéndolo, administrándolo de una manera mucho más flexible, adecuándolo más rápido a la dinámica económica e interna. Y sobre todo hay que reorientar los incentivos arancelarios, los incentivos fiscales, los incentivos monetarios de compras gubernamentales, los distintos instrumentos de política económica de los que puede hacer uso el gobierno bolivariano en función de reactivar la agricultura y de reindustrializar la economía nacional. Porque solamente cuando nosotros tengamos una portentosa agricultura, una poderosa industria, que son justamente los sectores que fabrican, que generan los bienes, los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de un pueblo, es cuando nosotros podremos alcanzar la soberanía productiva. Nuestro próximo programa de debate económico justamente lo vamos a dedicar a repensar la estrategia económica, a hacer un diagnóstico de cómo está la estructura del Producto Interno Bruto, la estructura del aparato productivo nacional, y sobre la base de ese diagnóstico entonces vamos a proponer un conjunto de medidas, vamos a hacer un conjunto de recomendaciones en materia de política fiscal, política arancelaria, política financiera, política cambiaria, para lograr la reactivación y la recuperación de la actividad agrícola e industrial en función, como dije antes, de lograr la soberanía alimentaria y productiva, que son las bases materiales de la construcción de